tan atractiva como Samaná. Fama 89.5, la radio de Samaná. ¡Atención, vecino! Pintura, porcelanato, cerámica de piso y de pared, inodoro, lavamanos, luces, lámparas, puertas de metal, ventanas y persianas de cristales y metales. En Samaná, los más expertos, responsables y confiables. Vidrios y ventanas Los Primos. Vidrios y ventanas Los Primos. La Casa de la Cerámica y Ferretería Los Primos. Todo para la terminación de tu casa, oficina o edificio comercial. Visítanos en la calle Coronel Andrés Díaz, subiendo la fortaleza de Samaná. Estamos abiertos los domingos hasta las 12 del mediodía y aceptamos todas las tarjetas de crédito. Si lo escuchas aquí, es un éxito. Fama 89.5. Esa mujer que viene y va, se ve nerviosa, el que la mira se pregunta qué tendrá. No sé qué tiene esa mujer que quiere que la miren, no la ven, se ve nerviosa, es muy bonita. Esa mujer que viene y va, se ve nerviosa, el que la mira se pregunta qué tendrá. No sé qué tiene esa mujer que ¡vamos! Mario Chicho. Rico como rico che. Que siempre soñaste. Un sueño hecho realidad. Esta es Fama, la emisora de Samaná. casi ya no puedo respirar. Me duele tanto saber que te fuiste sin despedirte, sin una mirada. Es un puñal. Aquí sonamos éxito tras éxito. Todo.